Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Un programa que intenta acercarte esas noticias, esas informaciones, esas realidades que nos rodean y que nos parecen de interés y que los medios convencionales no suelen tratar. Maravallu, que hoy, bueno, pues te hablará y te contará ese procedimiento sancionador que ha sido notificado esta semana a Radio Crash por parte del gobierno asturiano durante esa celebración que estamos realizando este año de los 30 años de Radio Crash. Y lo haremos de la mano de una entrevista que nos han hecho desde Radio Clara de Valencia, desde el programa Lliure Directe. También te hablaremos del proyecto No Sitio, que se inaugura mañana viernes 5 de junio en la Ciudadela de Capua. Un paseo con Tamara y Andrés, coordinadores de No Sitio, que nos cuentan lo que te puedes encontrar en esa exposición colectiva. Y también hablaremos del Orgullín del Norte, esa fiesta de Prau multicolor del colectivo LGTB que se celebra en Xixón, en el camping de Deva, del 26 al 29 de junio. Al mismo compás. ¡Vámonos! yo vi las gotas de tu llanto. De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos mensajes del agua de Macaco, que son el himno de ese orgullín del norte, esa fiesta que se celebra aquí en Xixón desde hace varios años y que, como decía la canción, reúne a gentes diferentes pero todas iguales. Para hablar del orgullín del norte, pues nadie mejor que una de sus promotoras, Ana Cantelli, Ana Calella, Ana la Jefina, que, bueno, por si acaso todavía hay alguien que no sabe lo que ye el Orgullín del Norte, cuéntanos, Ana, ¿qué ye el Orgullín del Norte? Bueno, pues el Orgullín del Norte y una celebración que llevamos haciendo ya desde hace 5 años. En realidad lo único que buscamos es la diversidad, la visibilidad dentro del colectivo y fuera del colectivo. Es una fiesta diversa. Diversa y abierta a todo el mundo, no es una fiesta solo para gente del colectivo. Ese colectivo LGTB que, bueno, pues de alguna manera vive unos días de normalización también, ¿no? Aunque es muy fea esa palabra, y que bueno, en ese fin de semana, en esos días en el camping de Deva, integra también a mucha otra gente. El colectivo, digamos que es mucho más colectivo, ¿no? Exacto, no la palabra esa de normal que tanto odiamos todos, pero que en realidad sigue siendo un estigma que hay que ir soltando. Entonces, un poco la idea es sacar lo que todo el mundo asimila como ambiente, que es la noche, que es la fiesta, y bueno, llevarlo a un sitio, a un espacio abierto, como es el camping. Y bueno, creo que es un sitio ideal para ello, porque se convive con gente que incluso no sabe que está allí la fiesta, y bueno, cuando se la encuentra, bueno, es un ejercicio de visibilidad bastante importante. Y se integra, somos testigos de que la gente se integra rápidamente en la fiesta. Bueno, va a tener lugar del 26 al 29 de junio, como decíamos, en el camping de Deva. Y bueno, el primer día, el viernes 26, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues el primer día, el viernes, le llamamos la premier, es el primer día. Es un día muy importante, aunque parezca algo muy, muy típico y muy tópico, el izado de bandera. Todos sabemos la importancia que tiene la bandera para nosotros. Para nosotros, si queremos transmitir esa importancia, pues al resto de la gente. La bandera significa muchas cosas, significa precisamente la diversidad, la libertad. Y bueno, pues para nosotros es muy importante este acto. Es lo más institucional que tenemos dentro de la propia fiesta. Y bueno, pues este año tenemos la colaboración de Manuel Badás, que todos conoceréis, me imagino, es un gran bailarín. Y nada, como siempre, pues hemos invitado a representantes políticos. Unos vendrán, otros no vendrán, como todos los años, pero bueno, la invitación está hecha. Y bueno, detrás de Liza de Bandera, pues toca un poco de fiesta, un poco de relax. Prepararemos una cena barbacoa para todos los que están alojados y una fiesta, la famosa fiesta de la pluma con los DJ residentes. Eso será el primer día para calentar motores y para ya meterse lleno en el Orgullín del Norte. Y bueno, el día siguiente, el sábado, ¿qué toca? ¿A qué se va a dedicar el sábado? Bueno, pues el sábado es el Día del Orgullo. Es el día por excelencia de la lucha en la calle, porque es el Día de la MAN y del Orgullo, que no olvidemos que organiza SIEGA. El Orgullín del Norte lo único que hace es aportar su granito de arena y de colorido en la manifestación. Nosotros, para la carroza, pues nos colaboran bares como el BGB, el Mamboleo, Tras la Cerca, La Sexta y, bueno, La Calella. No está mal que lo diga yo, pero bueno, también está ahí. Y bueno, ahí lo único que hacemos es dar un poco de colorido, bueno, mucho colorido a la manifestación, pasárnoslos bien y hacer que la gente con la fiesta consigamos que salga a la calle a reivindicar y que ya dejemos un poco atrás aquellas manifestaciones donde íbamos cuatro detrás de la pancarta. Creo que la gente está concienciándose un poco más, aunque sea a ritmo de música. Además, también, bueno, pues suele participar prácticamente toda la gente que está en el camping. Sí. Es un día, bueno, pues de reivindicación y de diversión también, pero bueno, sobre todo de reivindicación y de mostrar por las calles de Gijón que se puede, bueno, que se debe reconocer la existencia del colectivo LGTB y bueno, saldrá la manifestación. No sé si sabes, ya está previsto de dónde va a salir y dónde está la convocatoria. Sí, el acto político de SIEGA, porque vuelvo a repetir, no olvidemos que todo esto bueno, pues tiene una base en SIEGA, que son al final los que están todo el año ahí con el colectivo dando caña, y entonces nosotros también estamos un poco a lo que ellos, siempre colaborando y siempre trabajando juntos, pero un poco también a lo que ellos decidan. Entonces, bueno, este año han considerado que el acto político se haga en el ayuntamiento, entonces la manifestación saldría del ayuntamiento y desde ahí partiríamos hacia Begoña. Entonces, bueno, que la gente se anime, que la gente vaya a la mani, y bueno, desde aquí también quiero hacer un llamamiento a que más gente se anime también a hacer carrozas, a intentar que esto sea cada año más grande. Tras esa movilización, vuelta al camping, ¿y qué va a pasar allí el sábado por la noche? Pues tras la movilización, vuelta a la lucha otra vez al camping y a dar de comer a la gente. Ya fue de las primeras cosas que se hicieron y bueno, ya ha quedado como un poco instaurado esa espicha que no puede faltar en una fiesta de Prado. Y después la fiesta del sábado, con artistas, que este año hemos intentado que fuera más variado, más diverso, un poco para todos los gustos y nada. Tendremos, como siempre, a Londra Show, animando todo, es nuestra maestra de ceremonia ya, nuestra madrina, y bueno, pues será un día festivo también de celebrar. ¿Y actuaciones o gente especial que va a acudir al Orgullín y va ahí a mostrar su parte artística que tenemos por ahí? Pues mira, el viernes, es como es un día de casa, pues tenemos la colaboración de Quisquilla, tenemos la colaboración de Papiloma, tenemos a Martuki, bueno, son DJs de casa, ¿no? Que año tras año están ahí ayudándonos a sacar esto adelante. Y el sábado, pues un poco el día más fuerte. Tendremos a la espicha, como todos los años, a Bemba Colorá, que se transforma para ese evento. Y después por la noche, pues tenemos a Londra, como os he dicho antes, tenemos a DJ Knack, tenemos a Noxima, también por la noche tenemos a Lema y... A verás, ahora trabo. A unas chicas, Limón y Lehmann, creo que es, me va a matar Adri por no aprender el nombre, y es principalmente las actuaciones que tenemos el sábado por la noche. Y bueno, la fiesta del sábado suele acabar a altas horas de la madrugada, pero bueno, no se acaba ahí, sino que el domingo continúa el Orgullín. ¿Y a qué se va a dedicar el domingo? Bueno, pues el domingo es el día de la reivindicación. Es el día de... Este año decidimos llamarlo el Día de la Diversidad Familiar, ¿vale? Porque, bueno, dentro del colectivo, pues es cierto que hay... Bueno, ahora está un grupo que se llama Fandiver, ¿vale? Es un grupo de familias diversas. Y creemos que ya va siendo hora que le demos su espacio a otra forma de familia, ¿vale? Que cada vez... Que no es solo familias... de mamás o de papás, hay muchas diversidades de familias. Hay familias LGTB, pero también hay familias con hijos LGTB. Y bueno, un poco el espacio a todas estas familias que, poniéndolo entre comillas, no son convencionales. Pero bueno, que están dando la talla y están empezando a moverse y dando, pues eso, para los que somos un poco más grandes o más mayores... El hecho de que tú te descubras lesbiana y tengas unos papis que cuando tienes 14, 13 años te dicen no hay problema, para adelante, luchamos contigo, pues creo que eso es muy importante. Y creo que es muy importante porque creces de otra manera, no tienes que enfrentarte a muchas cosas. Y bueno, ya, por supuesto, mamás, papás, todas esas cosas, pues... son unos luchadores y unas luchadoras que con el tema de los críos. Sí, que además servirá un poco de reconocimiento también, ¿no? A toda esa valentía que demuestra eso. Mucha gente y que además... Muy valientes. Ya el hecho de ser papás o mamás o mamá, papá o tal, ya me parece una valentía tremenda. Pero ya cuando ya te metes en enfrentar en el cole, que tu hija, tu hijo tiene dos mamás, tiene dos papás... tiene una mamá lesbiana, bueno, es complicado y creo que no se le da la importancia a estas familias que tienen que darles. Y bueno, el Orgullín pues este año ha decidido darle su importancia. Y bueno, aparte de eso tenemos un tema que es muy doloroso, pero que está muy presente también en el colectivo, que es el maltrato intragénero. Entonces, con la ayuda de Mónica de Mujeres en Lucha de la CSI, hemos preparado un performance que se llama Seguro que hay amor, seguro que hay igualdad, donde se va a tratar todo el tema de maltrato intragénero, de dónde viene, por qué se asumen esos roles. Bueno, es un día bastante interesante, que hay una comida familiar, vamos a tener un espacio especial, puesto que es el Día de las Familias, un espacio especial para niños, con juegos, vamos a realizar la primera fiesta en la piscina... Bueno, amenizada por las tortellini. Es un día, la verdad que es de los más divertidos de todo el fin de semana, porque es el día más diverso. Es todo familias. Es un día estupendo para subir al camping. Y bueno, como decías, esa fiesta de la piscina que va a ser la primera vez que se hace ya. Tiemblo. Yo cuando vi que había una fiesta en la piscina empecé a temblar ya pensando en lo que podía pasar, pero sobre todo una cosa que yo creo también que hay que destacar, ¿no? Porque muchas veces por eso, por la imagen que se da del colectivo en cuanto a las fiestas nocturnas, de desfase y de descontrol, yo creo que también otra característica de los bien es que las fiestas son muy divertidas, pues la gente pues eso disfruta, pero bueno, también se sabe respetar, ¿no? Bastante, y más estando en un camping, que es complicado a veces el conjugar esas cosas, en conjugar que a lo mejor hay otra gente que está en el camping pero no está participando de la fiesta. Y bueno, yo creo que ese respeto también lo hay que reconocer y lo hay que transmitir, ¿no? Sí. La verdad es que la gente mientras está en la fiesta se lo pasa pipa, enloquece, pero sí es cierto que llegado el momento de irse a los bungalows, la gente, bueno, a ver, siempre hay alguien que se olvida de que está en un camping, pero bueno, te acercas, les dices lo que hay y lo entienden perfectísimamente, pese a que vienen de pegar botes en una sala. O sea, el respeto es total. Yo creo que es total. Sí, sí, vamos. Tú lo has vivido allí y sabes lo que hay. Y además a veces lo vivo en la calle, en donde vivo, cuando la gente a las 5 o las 6 de la mañana va dando voces y va bueno, pues molestando al resto sin ningún problema, y sin embargo allí, bueno, pues que podría darse el caso, porque la situación puede ser parecida, pero no existe. Bueno, ya estábamos en domingo, pero bueno, aquí el lunes, como ya fiesta, sigue el orgullín, que esto no se acaba en domingo. Esto no se acaba nunca. No se acaba nunca. El lunes 29, ¿qué tenemos? Bueno, pues el lunes 29, mientras las festividades nos lo permiten, decidimos poner el Día de Asturias. El año pasado ya empezamos con este proyecto con Anabel Santiago y David Varela, que nos acompañaron. Y este año pues hemos decidido traernos con nosotros al grupo Filanda. Son muy buenos y muy divertidos y muy reivindicativos, muy cañeros. Entonces, como está puesto el Día de Asturias, hemos decidido poner una comida asturiana. Entonces es el Día de la Fabada, así con todo el mogollón de todo el fin de semana, que es súper digestivo. Entonces ya para que la gente acabe de morir, pues fabada. Por si acaso hay alguien que todavía no está totalmente destrozado después de esos días. 4 días de fiesta, sí. Pues una buena fabada que seguramente... Y bueno, por la mañana hay concurso de escanciadores de Prao, como el año pasado, que bueno, la gente el pulso ya lo tiene para poco, pero bueno. Y el fin de fiesta como todos los años, que se queda la gente a recoger con nosotras, el lunes. Exactamente. El que no quiere marchar. La colaboración y el ambiente, yo creo que también eso, el ambiente que se genera entre toda la gente, entre la mayoría de la gente, luego habrá, bueno, pues hay quien se implica más y quien menos, pero siempre ves una actitud colaborativa total, pues... Sí, no sería imposible, Fabio. Sí, cualquier, si no sería imposible. Entre toda, mucha gente que colabora también en la organización, sobre la marcha surge un problema y rápidamente hay quien está echando una mano para solucionarlo. Y bueno, insisto mucho en estas cosas porque yo creo que, como desde fuera quien no ha estado nunca no lo ve, pues creo que hay que nombrarlo, ¿no? Cuando se habla de otras fiestas y tal, la gente habla de wow, qué marcha hubo, qué bien, tal. Pero yo creo que estas otras cosas, que la marcha la hay también y la diversión, pero estas cosas no las suele haber en este tipo de fiestas, no. Y menos cuando está gente 4 días compartiendo. Que sube de fiesta, que en realidad... Pero es que son muchas las manos que... Pues, si yo me pongo a nombrar gente aquí que forma parte del orgullín, estaría toda la tarde. Porque es que lo hablamos miles de veces, Adrillo. Es imposible. O sea, organizar el orgullín sin todo lo que tenemos alrededor es imposible. Imposible económicamente, porque no olvidemos que es una fiesta que es independiente, no tiene ningún tipo de... Bueno, este año, otros años ya nos había ido al CMX, y el Consejo de la Juventud, año vuelven a echarnos una mano, pero en realidad es una fiesta que tiene que crecer ella por sí misma. O sea, no tira de una ayuda de aquí, otra ayuda de allí, no. Entonces, bueno, si no contáramos con todas estas manos, con toda esta marea de gente, sería imposible, imposible. Y bueno, quien esté interesado y no conozca todavía, porque quien lo conoce ya está seguramente informado e inscrito y apuntado, pero para gente que no lo esté, ¿dónde pueden contactar y dónde se pueden informar y reservar en caso de que se quieran alojar? Bueno, pues si se quieren alojar, que se den prisa, porque poco queda ya. Ahora, hombre, Prago para tienda hay muchos metros. Pero bueno, bungalows poquitos quedan ya. En la página de Facebook, como todo el mundo, hay que tener Facebook, El Orgullín del Norte, y con el correo electrónico elorgullindelnorte@hotmail.com. Pues ahí podéis recibir toda la información que queráis, hacer la inscripción. Incluso, bueno, hay gente que si no puede o no quiere o no se aloja, va también... Tiene opción de todas las actividades, no es necesario estar alojado. Cualquier persona puede acceder que no esté alejado, bueno, pues se nos pide información, se la pasamos y sin problema. Muy bien, Ana, pues nada, que ya van 5 años. No sé si pensabas el primer año que esto iba a durar tanto. No, para nada. No, además son años duros y, bueno, hubo que enfrentarse a muchas cosas, muchos cambios, pero bueno, ahí estamos. Resistiré. Resistiremos. No la tenemos por aquí a mano, no, pero mira, bueno. Para pues, pa la Pepi. Exactamente. Para una de las fans. Number one. Number one. Nada. Simplemente, bueno, pues agradecerte que hayas venido hasta aquí. Decirte que que bueno, que no sé si ya está, hay gente que viene de otros sitios, ya tenéis ahí, todos los años se habla también un poco de qué sitios del estado, no sí, solo sí, de sí, de, sí, sí, de este aquí. Año crece el estado. Bueno, pues cuéntanos. Hay bungalows como muy Mallorca, Logroño, en el mismo bungalow, bueno, gente que se va juntando de varias partes de España, y sí, este año hay 4 o 5 bungalows ya de fuera de Asturias. Me están fallando mis veteranas del País Vasco, que no sé qué pasa. Si oyen Radio Crash, pues, que llamen, que las vamos a echar mucho de menos. A ver esas vascas también marchosas, que vamos, sí, muy habituales y también muy divertidas. Pues nada, Ana, muchas gracias y bueno, sí, disfrutaremos de nuevo de ese quinto Orgullín del Norte. Nos vemos en Deva. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Bueno, pues ahí estaba el dúo dinámico ese Resistiré, que al final pudimos localizar. Seguimos aquí en Maravallu y vamos a hablarte a continuación de un proyecto que se inaugura mañana, una exposición colectiva que va a tener lugar en la Ciudadela desde mañana pues hasta finales de junio. Un proyecto gestionado por Andrés Bolaños y Tamara Ortega, que bueno, nace como un ejercicio de investigación colectiva de las relaciones dadas entre el territorio, la identidad y la pertenencia a un lugar. Con Andrés y con Tamara nos vamos de paseo por la Ciudadela y por No Sitio. Estamos con Tamara y con Andrés en la Ciudadela de Capua, donde mañana se inaugura la Bueno, el proyecto no es sitio, no vamos a descubrir nada de momento. Empezar a contarnos vosotros, Tamara, ¿qué es No Sitio? Bueno, No Sitio, Artes, Patrimonio y Memoria Colectiva, es un proyecto cultural totalmente colaborativo que trata de, bueno, es un poco una crítica a los espacios de arte, galerías y museos convencionales, porque bueno, este espacio no es un museo, no es una galería, es un espacio que está abandonado, con muchas posibilidades y que queremos recuperar para la ciudad de Gijón. Es un poco la idea. Como dice Tamara, no es casualidad que sea la ciudadela de Capua, que este espacio que está aquí escondido prácticamente en el centro de Gijón, de nuestra ciudad, muy poco conocido, aunque tiene una historia importante, ¿no? Andrés, ¿qué es para ti la ciudadela? ¿Cómo estás viendo esto? Sí, mira, la ciudadela primero, bueno, hace parte de la ciudad, hace parte de la historia de Gijón y también de Asturias, del movimiento obrero gijonés. Tenemos que recordar que la ciudadela fueron casas de obreros que vivían en Gijón y que vivían en unas condiciones pues muy paupérrimas, ¿no? Y que hoy existe en el recuerdo esas condiciones laborales bueno, tan pésimas que tenían los obreros, y que este es un sitio que hace un poco justicia al trabajo y a la dignificación un poco de las personas, ¿no? Nosotros hoy intentamos habitar nuevamente este espacio, mejorando esas condiciones que tenían estas personas, y lo queremos hacer desde un punto de vista, bueno, de la cultura. Lo hemos planteado como un ejercicio colectivo de recuperación de la memoria histórica que tenemos, y también desde una perspectiva de hacer cultura, ¿no? Hacer cultura no simplemente por los establecimientos, sino por parte de los propios ciudadanos. Y yo creo que lo hemos demostrado porque nos hemos reunido un gran número de artistas, de gestores culturales, de, bueno, gente diversa índole, para generar todo este proyecto. Tamara, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente cuando visite No Sitio? Bueno, cuando visite No Sitio van a encontrar una programación muy variada a lo largo de todo el mes de junio, tanto exposiciones que se desarrollarán, que hemos distribuido por temáticas dentro de las casas de la ciudadela, como instalaciones en todos los patios exteriores. Va a haber ciclos de cine con incuna, con debates, porque lo que queremos, lo que nos interesa, es que la comunidad participe en un sitio y que se genere ese debate social también, que es lo que queremos, es nuestro objetivo principal. Y habrá, bueno, radio, con Radio Crash, que estaréis con nosotros. Va a haber sesiones de vermú los sábados, una no tienda, queremos hacer los sábados también sesiones de trueque, un poco también como crítica en esa línea que te comentaba antes de los espacios museísticos convencionales, que tiene la típica tienda, pues es una no tienda, ¿no? Es trueque, la gente intercambiará bienes o servicios que podrá encontrar aquí en la ciudadela. La verdad es que tenemos una oferta, una programación muy variada. Bueno, ¿qué os parece si visitamos lo que se está montando? Supongo que ya podríais haber escuchado pues los ruidos y los sonidos del montaje a lo largo de estos primeros minutos de la entrevista. Bueno, pues ahora nos introducimos en una de estas casas de la ciudadela. ¿Y qué nos vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí en la primera sala tenemos aquí montando a Maite Centol y Chus Cortina, sus piezas. La primera sala se titula Utopías y, bueno, habla un poco de esos lugares utópicos, de los espacios abandonados que luego puede retomar, y de hecho retoma la naturaleza y los hace suyos, cada artista con su planteamiento y con su visión personal sobre ese tema de la utopía. Maite, ya que estás aquí, cuéntanos tú cómo estás viendo esta experiencia de No Sitio y bueno, ¿y qué pues vas nada, a presentar? Pues nada, nos pilláis en pleno montaje. Nada, la verdad que el proyecto es genial, el espacio de la ciudadela. Yo creo que es interesante también ese rescate que hacen para la historia contemporánea en un sitio, en un momento además en que la vivienda está tan presente, ¿no? El ver cómo desde principios de siglo la necesidad de la vivienda obligó a este tipo de construcciones. Y yo creo que estoy con un montaje que es una pieza que habla sobre el buen lugar. Es la palabra utopía hecha en un rótulo luminoso. Utopía es una palabra que está en el origen de la palabra utopía de Tomás Moro. y la idea es reclamar los buenos lugares. En este caso es un buen lugar para la historia o para la memoria, ¿no? Esa es un poco la idea. Esa pieza, lo que, ese rótulo, lo que hace, lo que pretendemos es convocar para un retrato colectivo, para personas que les apetezca participar, por supuesto, y que tengan alguna relación o hayan tenido alguna relación con la Ciudadela. Puede ser una relación más de haber vivido o simplemente una relación en el recuerdo o en las historias así más cotidianas que ellos hayan participado porque hayan venido a jugar. O, bueno, pues y el retrato lo haremos el sábado 11 a las 8 de la tarde. Entonces la idea es convocarnos todos, conocernos, un pequeño encuentro y luego hacernos una foto. Este proyecto llevo con él desde el 2000, no me quisiera equivocar, pero creo que es del 2007 y lo he ido presentando en diferentes sitios, siempre convocando a grupos de personas que defiendan esos lugares. Se hizo en Villaviciosa, lo trabajamos con él también en un en La Rioja con un grupo de agricultores y se hizo en la Sierra de Salamanca con un grupo de serranos que están muy implicados con el espacio. Uh-huh. Y esa es un poco la idea, es un trabajo progresivo que se va haciendo a lo largo del tiempo. La importancia de recuperar la memoria. Eso es. Muy bien, gracias Maite. Nada, gracias por pues todo. Vamos a seguir el paseo, vamos a seguir viendo, bueno, ¿qué vamos a visitar ahora? La siguiente sala la hemos titulado Tránsitos y se centra en temas como la identidad cultural, la pertenencia a un lugar y cada artista lo mismo, el planteamiento es el mismo. Ha trabajado el tema de la migración, del desplazamiento, del arraigo, desarraigo desde diferentes puntos de vista, desde piezas de videoarte como Abelino Sala, fotografías de Lefrer, bueno, lo veréis. Os invitamos a que vengáis, inauguramos el sí, viernes, mañana. Porque el problema que tenemos en la radio con estas cosas es que no podemos mostrar las imágenes. Claro. Entonces tenemos que describirlo y tenemos que, bueno, hacerlo atractivo para que la gente, bueno, le pique la curiosidad y pueda venir. Sí. Vamos a otra de las casas, otra de las salas, sí. Territorios, veo ahí que sí, se la siguiente llama. Sala es Territorios, es una exposición conjunta fotográfica de Laura Rodríguez y Teo Hernando. Son dos visiones distintas del paisaje, una visión más centrada en el arraigo, en la tradición de Laura Rodríguez con sus fotos del Alto La Sabina, frente a la serie de Teo Hernando, que es, bueno, habla de un paisaje imaginario donde no hay límites, ni y siempre con la perspectiva del horizonte, de la promesa de lo que vendrá después, de lo que vendrá más allá en el viaje. Vamos a entrar, sí. Vamos a ver, bueno, que nos podemos contar que ahora mismo pues esto no es una exposición, esto es, bueno, pues el origen de una exposición, ¿no? Las fotografías están todavía por el suelo, a lo mejor quedan ahí, no lo sé. Vemos también unas plantas aquí preparadas. También en el programa anunciáis un huerto. Sí, tenemos también actividades familiares para que vengan tanto adultos como niños. Habrá talleres urbanos, habrá talleres de arquitectura que va a encargarse Andrés de ellos, hay talleres de experimentación artística y la verdad que va a ser muy interesante en esa línea de colaboración y de dinámica ciudadana que queremos seguir. Uh-huh. Andrés, que comentaba Tamara que vas a hacer tú. Vale, nada, aparte de compartir la coordinación del proyecto con Tamara, vamos a realizar algunos talleres centrados en un espacio que hemos denominado Laboratorio de Arquitectura. Estamos coordinando un poco la presencia de otras disciplinas fuera de las bellas artes y que tengan algo que decir sobre todo esto, ¿no? Sobre el territorio, sobre el paisaje, sobre la identidad. En ese sentido, hemos invitado a algunos arquitectos, algunas personas, bueno, muy relacionadas con el mundo de la arquitectura, como Carlos Caicoya, Marta Rodríguez de Vada, a dar algunas charlas, a realizar algunos talleres de arquitectura colaborativa. Y también trabajaremos con niños realizando dispositivos arquitectónicos, bueno, un poco acercándonos al patrimonio desde esta perspectiva. También, bueno, coordinamos, como lo decía Tamara, las huertas urbanas, La idea es también un poco ver cómo nos podemos apropiar del territorio, nos podemos apropiar de estos espacios que están vacíos en la ciudad, ejerciendo, bueno, no sé, ¿no? Actividades ecológicas, actividades un poco sanas, lúdicas también. Bueno, pues seguimos. Otra sala, esta es la grande, ¿no? Esta es la grande, este es el lab de arquitectura donde tendrá lugar pues todas esas actividades que comentaba Andrés, el cineforum, el taller de arquitectura de Carlos Caicoya, bueno, y siempre estando en Asturias todas las actividades que no se puedan realizar en exterior pues las haremos aquí, pero es una sala, digamos, es como la sala polivalente de lo que es todo el proyecto y se desarrollará, tendrá lugar aquí en esta sala. Aquí haremos la radio también. Aquí haremos la radio, eso es. Os avisamos ya para que lo sepáis que los jueves 11, 18 y 25 de 7 a 8 de la tarde haremos retransmisión en directo desde aquí, desde la Ciudadela, desde No Sitio, de las actividades, el encuentro que va a haber con artistas, con conversaciones y demás. Bueno, otra sala. Hola. Sí. Contarnos un poco o que nos cuenten ellos, sí, ya que están aquí. Ellos. Son Víctor Velasco y Diana Coanda de DV, con su instalación Identidades, que ellos os van a explicar mejor. Muy bien, pues. Cuéntanos. Bueno, pues esta es una instalación que representa lo que habitó en nuestros espacios, ¿no? Ya que fueron hogar, intentamos representar estas identidades a través del polvo, de este pigmento de color rosado. Dentro de cada bolsa, también asociada cada una de ellas a un código, ¿no? Un código aleatorio de manera que se les puede identificar de alguna forma, ¿no? Luego, aparte, tenemos también una acumulación del mismo polvo en una de las esquinas de la sala que representa también pues esa identidad perdida y olvidada, ¿no? Y después, para completar, digamos, el proyecto, la instalación, tenemos una recreación de una pared con bloques de hormigón que, bueno, pues que sigue lo que era la línea del espacio, ¿no? De la vivienda. Entre cada bloque habrá también este polvo entre cada fila para representar también esta sensación de que era, a pesar de ser un espacio pequeño, pues parece que las identidades, las personas quieren salir de él, ¿no? Y luego, aparte, pues tenemos también esta especie de piel que sigue también representando en esa idea, ¿no? A la persona, a la identidad. Y esta piel ahora mismo, bueno, está aquí planteada, pero estará suspendida en un sitio determinado todavía. Dentro de la propia sala, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo estáis viendo esta experiencia en un sitio? Bien, muy bien. La verdad es que es un proyecto muy interesante, una colectiva muy muy buena y sobre todo el espacio, que el hecho de que se aprovechen estos espacios cerrados, que sí que afuera está rehabilitado y está abierto al público, pero estos espacios en concreto de las casas estaban cerrados y es interesante darles esta segunda vida porque pueden tener muchísimas posibilidades, ¿no? Se está viendo. Porque probablemente aquí haya habido mucha vida anterior también, exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, recuperar un poco otra vez la esencia y volver a meter gente en estos sitios. Muy bien, muchas gracias. Sí. Pues seguimos esta ruta que nos queda por ver todavía. Bueno, nos quedan por ver las instalaciones del exterior, las que están ya montadas o en proceso de montaje. Se trata en esa línea de habitar el espacio. Lo que antes habitaban personas, familias, pues ahora ese espacio es habitado y tomado por las obras de arte que, bueno, podéis ver aquí ya algunas en proceso de montaje. Carmen Castillo, Pedro García, Federico Granelli, Julia Gallego, Vicente Villar y Beatriz Corredoira también montarán piezas aquí y va a haber, estarán distribuidas por todo el jardín. Por todo el jardín. Mañana es la inauguración y también la música va a ser importante. Sí, mañana la inauguración, como os comentaba, es a las 8 y a las 9 hay un mini acústico de Paulín en la playa que nos encanta para amenizar la inauguración, así que os esperamos a todos. Bueno, vemos también que hay un visitante ya que no puede esperar a la inauguración, un gato que, bueno, participa también de la obra. Todos participan, hasta los gatos que ahora habitan la ciudadela participan de No Sitio. Bueno, pues Andrés, Tamara, no sé si queréis destacar alguna cosa más para finalizar. No, solo bueno, agradeceros a todos los que habéis colaborado de una manera u otra en el proyecto, porque sin vosotros No Sitio no estaríamos hoy aquí haciendo esto y es fabuloso cómo os habéis implicado todos y eso, y agradeceroslo. Muy bien, pues nada, esperemos que la inauguración sea un éxito y que todo el mes de junio, ya sabéis, tenéis en la Ciudadela este proyecto No Sitio para disfrutarlo, para repensar muchas cosas, que es lo que plantea el proyecto, y bueno, esperemos que también disfrutéis vosotros como coordinadores del proyecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba, perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en Sonora, pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Color! ¡Ey, chipirón! Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo. Que noche más corta que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida, y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. Todos los días sale el sol, cantaba Bongo Botraco. Bueno, pues la última parte del Maravayu de hoy la vamos a dedicar a hablar de nosotras, de hablar de Radio Crash, porque esta semana nos llegaba una notificación del inicio de un procedimiento sancionador desde la Consejería de Economía y Empleo, en concreto la Dirección General de Economía e Innovación, y ayer bueno, pues nos llamaban desde Radio Clara, desde el programa Lliure Directe, para preguntarnos y para hablar de este tema, así que la mejor manera de explicaros y de contaroslo pues es a través de esta entrevista que vamos a escuchar, y no sin antes agradecer a Lliure Directe, a Radio Clara, el interés y la difusión de este tema. Bueno, nos enteramos que cumplíamos de las personas últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azor. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas. Y otra de las personas, otro de los colectivos con los que queríamos hablar esta mañana es con los compañeros de Radio Crash, emisora libre de Asturias, de Sison concretamente, y tenemos a la otra parte del teléfono a Falo, compañero de Radio Crash. Buen día, buenos días, Falo. Hola, buenos días. Bueno, utilizo el nombre de guerra, Rafael, pero creo que podemos llamarte Falo, ¿no? Sí, aquí en Asturias es habitual. Fuera de Asturias ya es más complicado explicarlo, pero es más complicado. Queríamos hablar con vosotros. La verdad que este año, desde hace unos meses, porque nos enteramos que cumplíais 30 años en 2015 y teníamos esa entrevista pendiente. Pero no esperábamos que fuera por el motivo del que vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar en ese procedimiento sancionador que se ha abierto contra Radio Crash, cuéntanos un poco, haznos un poco de historia. ¿Quiénes sois los de Radio Crash? Ya decíamos que lleváis 30 años funcionando, ¿no? Sí, sería muy largo de contar 30 años de historia, ¿no? Pero bueno, pues es el colectivo radiofónico asturiano, que es el que da nombre a Radio Crash. Se fundó en 1985, de hecho la primera emisión fue en octubre, pero bueno, estamos un poco aprovechando todo el año para ir haciendo actividades y en octubre queremos culminar pues con un gran festival y con esas actividades, esa celebración. Es una radio libre que surgió aquí en Sison pues en una época donde la lucha obrera, sobre todo de los astilleros, estaba en la calle, donde bueno, estaba la campaña contra la OTAN en su recta final, y pues hubo un grupo de gente que decidió fundar una radio, bueno, pues como con las características de las radios libres en todo el estado prácticamente, ¿no? De dar voz a los movimientos sociales, de que la propia ciudadanía y la gente que bueno, intenta resistir a las situaciones que vivimos en esta sociedad, pues pudieran tener una voz y pudieran tener un altavoz para sus luchas, sus reivindicaciones, y también donde la música, diferente a la comercial, pues también tuviera cabida, ¿no? A lo largo de esos 30 años, pues prácticamente han sido un poco las dos patas que radio, sobre las que se han sostenido Radio Crash, y en la actualidad pues seguimos un poco trabajando en esa línea, ¿no? Con distintos momentos y distintos ciclos, momentos mejores, momentos peores, pero bueno, ahí resistimos y aguantamos esos 30 años. 30 años de Radio Crash, 30 años en los que habrán pasado, supongo, numerosos colectivos, como nos estabas contando, mucha gente por Radio Crash. Estáis celebrando los 30 años y os llega una notificación, ¿no? Parece que os quieren amargar un poco el aniversario. Sí, la verdad que esto es como cuando estás celebrando una fiesta y aparece alguien que no está invitado, ¿no? Pero sí, el pasado lunes, vamos, hace dos días nos llegó la notificación de que se había iniciado un procedimiento sancionador contra Radio Crash por estar, bueno, prestando un servicio de comunicación audiovisual sin disponer de licencia. Una notificación que nos llega desde el gobierno asturiano, concretamente desde la Dirección General de Economía e Innovación, y que bueno, tiene su inicio, que corresponde a otra competencia, pero tiene su inicio en una actuación de la inspección provincial de telecomunicaciones, que en este caso depende del Ministerio de Industria, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que ya hace aproximadamente tres años había enviado unas cartas, que habíamos hecho una campaña y se había difundido a nivel estatal y bueno, incluso a nivel internacional. Había enviado unas cartas a las comunidades de vecinos donde estaban las emisoras de las radios libres y comunitarias asturianas instaladas, ¿no? Bueno, en aquel momento amenazaba a las comunidades con multas hasta medio millón de euros si no colaboraban en identificar quiénes eran los propietarios de esas emisoras y de esas antenas, ¿no? Aquello, bueno, pues en principio quedó ahí, en esas cartas, aunque ya en aquel momento supuso que, por ejemplo, Radio Sele, que era una radio que emitía en asturiano íntegramente, tuviera que desmontar la antena, dejar de emitir en FM y a los pocos meses desapareció. Y posteriormente, el año pasado, Radio Nava, otra radio asturiana, también recibió el inicio de un expediente sancionador que acabó derivando en una multa, bueno, en dos multas de 15.000 euros cada una por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ¿no? Lo que también abocó al cierre de Radio Nava. Hace un par de meses aproximadamente nos enteramos de que Radio Ujo, radio está ahí en el Concejo de Mieres, también había recibido un inicio del expediente, habían dejado de emitir en FM, y ahora pues nos llega a nosotros, aunque en este caso quien inicia el procedimiento es la comunidad autónoma. Comunidad autónoma, recuérdanos por aquí, sí. ¿Por quién está gobernada Asturias? Bueno, actualmente está gobernada por el Partido Socialista, por Javier Fernández es su presidente, y bueno, tras las últimas elecciones autonómicas, bueno, pues está pendiente de que se constituya el Parlamento Autonómico y de que se configure el nuevo gobierno y de que se decida quién va a gobernar, porque nadie tiene mayoría absoluta. Entonces, bueno, ahora mismo se está en un proceso de negociaciones y de conversaciones que veremos, que creo que a mediados de junio se constituirá el Parlamento y veremos qué es lo que pasa. Sí, recordaba cuando estabas contando haciendo este repaso de los procedimientos sancionadores, recordamos que hace unos años hablábamos también con los compas de Radio Cuca, supongo que es de la misma temporada, o sea que dices que empezaron a llegar esos procedimientos sancionadores a Radio Sele, Radio Cuca, nos dices que a vosotros también se intentó identificar o se amenazaba, ¿no?, a las comunidades de vecinos, nos estabas contando, para que identificaran a los propietarios de las antenas. ¿Qué pasa con la Radio Libre asturianas? Bueno, pues principalmente lo que pasa es que hubo un cambio en la jefatura provincial. El nuevo jefe provincial que llegó en aquella época, pues decidió, y además así lo expresó en alguna conversación con un compañero de otras radios, que iba a limpiar el dial de todas las radios que no teníamos licencia. Y inició ese camino, un camino que además, bueno, hay que seguir denunciando y hay que seguir aclarando que todo esto es consecuencia de la negligencia que hay por parte de los políticos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Hay una Ley General de Comunicación Audiovisual del año 2010 que reconoce la existencia de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, entre los cuales estamos nosotros, está Cuca, está Nava, está toda la gente de la que estamos hablando, y que marcaba un plazo de un año para que se desarrollara reglamentariamente esa ley y permitiera que a partir de ese momento, bueno, pues los medios libres y comunitarios pudiésemos acceder a la regulación si así lo estimábamos oportuno, ¿no? Han pasado 5 años desde 2010, o sea, 4 desde que se tenía que haber desarrollado esa reglamentación, y nadie ha hecho nada, ni desde el gobierno central, ni desde, en este caso, el gobierno autonómico, han regulado nada, ni legislado nada para ayudar a que se pudieran llegar a adquirir esas licencias, ¿no?, o optar a ellas al menos. Nosotros en concreto, todas las radios asturianas también, en 2012, en enero de 2012, solicitamos a la comunidad autónoma que se nos reconociera esa denominación de servicio de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro, acogiéndonos también a la propia ley que marcaba que en una disposición transitoria que todas las radios que existíamos antes de 2009 teníamos que ser reconocidas. La única respuesta que obtuvimos por parte de Telecomunicaciones de aquí de Asturias fue pedirnos documentación que demostrase que existíamos antes de 2009. Así lo hicimos, presentamos esa documentación y 3 años después todavía no hemos obtenido respuesta de eso, ¿no? Y la respuesta es, curiosamente, este inicio de procedimiento sancionador, que además, bueno, nombra como instructora la misma persona que debería habernos contestado a esa solicitud hace 3 años, ¿no? Estas son las curiosidades que tiene la legislación de las radios libres y comunitarias en este país. Por resumir, os quieren cerrar la emisora, quieren cerrar la radio por una licencia a la que queréis o podéis optar si desarrollan un reglamento que ellos no desarrollan. Claro, estamos en una situación pues que te deja prácticamente sin salida, ¿no? La única salida que ahora mismo tenemos, bueno, pues será denunciar toda esta situación. Ayer, bueno, pues un poco lanzamos la información para que se empezara a conocer. Este sábado tendremos una asamblea de la gente de la radio y empezaremos a diseñar una campaña de, bueno, pues de denuncia de toda esta situación y de apoyo y de solidaridad de toda la gente que conoce, bueno, quiénes somos. Somos una radio que lleva estos 30 años funcionando, bueno, pues siendo altavoz de mucha gente, dando una alternativa a los medios de comunicación convencionales, ¿no? Como lo podéis ser vosotros en Valencia y como son más de 200 emisoras que hay en todo el estado que se pueden considerar radios libres y comunitarias y que además en este caso, bueno, pues es una situación que solo se da en Asturias, ¿no? No tenemos conocimiento de que se esté llevando a cabo este tipo de, bueno, de presiones y de ataques a radios todo el estado que tienen esta misma situación que tenemos nosotras. Claro, por eso te preguntaba qué pasa con las radios libres asturianas, porque parece ser que, vamos, parece ser no, van a por vosotras. Hablamos de Radio Cuca, Radio Sele, que ha tenido que cerrar sus emisiones, Radio Nava también, nos comentabas el caso de Radio Ujo, Radio Crash, es incomprensible. Sí, ya te digo que todo viene de la actitud del nuevo jefe provincial. Personalismo. Que bueno, se lo ha tomado como algo que ¿Pero qué le habíais hecho a este señor? No, nosotros nada, porque de hecho, quiero decir, él llegó aquí a la jefatura a raíz de que se jubiló el anterior jefe provincial. Además, el anterior jefe provincial, bueno, pues prácticamente desde que los inicios de nuestra emisora conocía perfectamente que dónde estábamos, lo que hacíamos, pero a nivel político hay las dos partes, ¿no? Yo creo que hay una parte que este jefe provincial decide empezar a actuar y luego que a nivel político nadie toma ninguna medida, ni en Madrid desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que en su momento habían también, bueno, garantizado, habían dicho que mientras no se desarrollase esa ley no se iba a actuar, ni aquí a nivel autonómico, nadie ha hecho nada por evitar esta situación, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo dependiendo, pues, de eso, de la actitud y de las intenciones de un personaje que no entendemos tampoco cuál es el motivo de esa aversión hacia las radios libres, porque ya digo que, bueno, Radio Cuca lleva 32 años, Radio Nava llevaba prácticamente 20, o sea que no estamos hablando de radios que aparecen por ahí, que intentan, bueno, pues como puede haber otras, ¿no? Que no sabemos hasta qué punto pueden estar perseguidas con otros fines y con ánimos de lucro, emisoras comerciales que se instalan y que no dan explicaciones a nadie. Pero en este caso, bueno, todos los expedientes de todas nuestras radios estaban ahí encima de la mesa. No hacía falta investigar mucho para saber de nuestra existencia, porque ya los tenían. Pero bueno, eso, la falta de interés y la incapacidad por parte también de los agentes políticos de dar respuesta a estas situaciones que venimos sufriendo y denunciando desde hace tantos años, ¿no? Porque técnicamente, Falo, ¿estáis interfiriendo a alguien? ¿Estáis entrando por las planchas de los vecinos, de las vecinas? No, nosotros tenemos, en el local donde estamos ahora, llevamos aproximadamente más de 20 años, 22, 23 años yo creo, local. Tenemos muy buena relación con los vecinos, todo lo contrario, incluso últimamente estamos dentro de esa campaña del aniversario de los 30 años, estamos realizando actividades con la Asociación de Vecinos, hemos montado un ciclo de cine ochentero en colaboración con la Asociación de Vecinos a través de un programa de cine que tenemos en la radio. A finales de mes va a haber un concierto ahí en el barrio que organiza la Asociación de Vecinos, un poco también de homenaje a esos 30 años de Radio Crash. Y vamos, de hecho, el local en el que estamos de alquiler pertenece a la propia comunidad de vecinos. O sea que todo lo contrario, nunca hubo ningún problema, nunca hubo ninguna denuncia. De hecho, este procedimiento viene a raíz de un acta de inspección que hizo la inspección de telecomunicaciones. No es que haya habido ninguna denuncia ni de ninguna emisora comercial, ni de ningún particular, ni de nadie. De hecho, si lo hubiera habido, pues hubiésemos hecho lo posible por solucionarlo, si hubiera habido un problema técnico. Y ya te digo, llevamos en el mismo punto del dial pues prácticamente desde hace 30 años y en ese sentido nunca tuvimos ningún problema. Una pregunta más. ¿Sabes si a las emisoras esas comerciales de las que estábamos hablando antes le están llegando también los expedientes o solo llegan a las radios libres? Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque tampoco tenemos relación directa. Sí sabemos que hace 3 años, cuando se enviaron estas cartas, tuvimos conocimiento de algún otro tipo de radio, concretamente de una radio religiosa vinculada a los evangelistas que emitía en la Sierra de Granda, pues también les habían, bueno, más que nada les habían habían cerrado porque les habían echado del local que tenían cedido, alguna cosa así, pero de las otro tipo de radios comerciales pues no tenemos conocimiento. Muy bien, Falo, no queremos acabar esta entrevista sin charlar un poco también sobre una campaña que hay en marcha también, democratizar las ondas, precisamente para evitar el cierre de este tipo de emisoras, de emisiones, y para favorecer esa comunicación que desde las radios libres y comunitarias llevamos trabajando desde hace años. Sí, la campaña de democratizar las ondas, nosotros también estamos implicados en ella como parte de la red de medios comunitarios, de la REM, a nivel estatal. Nace un poco hace unos meses a raíz del recurso que presentamos desde la REM con Teleca y con Cardedeu en el Tribunal Supremo contra el plan técnico de la TDT que no reconoce la existencia ni la posibilidad de que las televisiones, en este caso comunitarias, pudieran acceder al concurso. Y aunque nace concretamente con ese motivo, la campaña Democratiza la Sonda pretende ampliarse y denunciar precisamente esta situación, ¿no? la situación de falta de regulación de los medios comunitarios en nuestro país, ¿no? De algo que, como decía antes, lleva 5 años desde esa aprobación de la Ley de Comunicación Audiovisual y no hay intención ni interés en que eso se solucione, ¿no? Claro, el dejarnos en esa inseguridad jurídica provoca este tipo de cosas, que por la voluntad de un señor o por el caciquismo de un funcionario nos veamos ahora abocados a esta situación, ¿no? Y es algo que desde Democratiza las Ondas pues un poco se viene denunciando, ¿no? Y bueno, aprovechamos también para decir que bueno, está puesto en marcha una campaña de crowdfunding, porque claro, todos estos temas judiciales al final llevan unos gastos importantes y bueno, en la web de migranodearena.org, pues si se busca Democratiza las Ondas, aparece esa campaña, ¿no? que pretende llevar al gobierno a los tribunales con ese recurso que hemos presentado y intentar que desde todos los medios comunitarios y toda la gente que simpatiza y que nos escucha pues se pueda apoyar, ¿no? Para que podamos seguir funcionando, seguir en el aire y seguir dando voz y expresión a la participación de la ciudadanía, que al final es de lo que se trata, ¿no? Nosotros somos un servicio público que está muy poco valorado a esos niveles, ¿no? Claro, que podamos centrarnos en lo que nos ocupa, que es esa comunicación social, y dejar ya de preocuparnos por si van a cerrar las emisoras, si van a interferirnos, y tengamos una pequeña seguridad detrás de nosotros, ¿no? Sí, eso es lo importante, que podamos un poco eso, el poder estar, dedicándonos a lo que nos queremos dedicar. En nuestro caso, con Tiempo de Militancia, que es nuestra emisora, funciona de forma autogestionaria y con esa implicación por parte de la gente para que siga adelante, y ahora tendremos que dedicarnos bastante tiempo a trabajar todo este tema, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo tenemos que plantear como una oportunidad y como algo que hay que aprovechar. Si se quieren sumar a nuestra fiesta, pues se van a sumar, y vamos a celebrar los 30 años pues también denunciando esta situación y visibilizando la realidad que llevamos muchos años haciendo, ¿no? Esta comunicación alternativa, y esperemos que nos sirva también, como nos sirvió en su momento hace 3 años, para relanzar muchas de las cosas que a veces se nos olvidan, pues intentaremos que en este caso también lo sea así. Muy bien, Falo, vamos a dejarlo por aquí. No sé si quieres añadir algún punto, incidir en algún punto. Tienes, como siempre, los micros abiertos de Radio Clara, y lo que esperamos de aquí es volver a comunicarnos con vosotros por motivos más felices y celebrar esos 30 años de Radio Clash. Pues nada, simplemente decirle a la gente que esté atenta a nuestra web, a radiocrash.org o a las redes sociales donde estamos también, y os iremos contando, os iremos informando de los pasos que vamos dando. Creo que no lo comenté antes, en esta carta, en esta notificación que nos llegó, nos avisan de que posteriormente recibiremos el pliego de cargos, donde seguramente ya nos anuncien cuál va a ser la sanción o la pretendida sanción que quieren imponernos, y eso, que seguiremos informando y que vamos a necesitar muchos apoyos por parte de toda la gente que sea posible y que simpatice con las radios libres y comunitarias. Contar con Radio Clara, y un abrazo, Falo, salud y mucha fuerza. Muchas gracias, salud, hasta luego. Lliure Directe, Radio Clara, hablábamos con Falo, compañero de Radio Crash, emisora libre de Sison en Asturias. Lliure Directe, Radio Clara. Las palabras no son mis amigas, yo quiero silencio, a la vocecilla de arriba le pido silencio, solo silencio. Bueno, pues hasta aquí llegó esa entrevista que nos realizaron ayer desde Lliure Directe, desde el programa Radio Clara de Valencia, hablando de ese procedimiento sancionador iniciado contra Radio Crash. Y con ese final de esa entrevista también vamos a poner punto final a este Maravallu de hoy, en el que te hablamos de esa fiesta, de esa convocatoria del Orgullín del Norte, la quinta edición del Orgullín del Norte, que se celebrará del 26 al 29 de junio en el camping de Deva. Tuvimos aquí a Ana contándonos pues toda la programación y todos los objetivos que busca ese Orgullín del Norte. También te contamos, a través de una entrevista con Tamara y Andrés, lo que es el proyecto No Sitio, que se inaugura mañana en la Ciudadela de Capua, y que durante también pues prácticamente todo el mes de junio puedes visitar. Y nada, pues todo eso, como siempre, fue Maravallu, que ya se despide. Un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene.